Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras. Bienvenidos al episodio número 69, número mágico. Y así, con ese nivel de gozo, de felicidad, estamos de regreso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y para compartir toda esta alegría, todo este jolgorio y esta energía, está mi compadre, el señor Gerardo Taker, allá en Iztapalandia. ¿Cómo está, señor Taker? Bien, bien. ¿En serio? ¿Vas a hacer fiesta por un triunfo? O sea, teníamos 9 partidos de no ganar y ahorita resulta que no le hace feliz. Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? O sea, ¿a poco? O ya se le olvidó qué se hacía cuando se ganaba. Pues no te creas que celebré yo el gol, ¿eh? Con todo y lo emotivo que pudo haber sido. No te creas que brinqué de la emoción, la verdad. ¿Por qué? Ni cuando se falló. De hecho, dije algunas malas. Dije un par de malas palabras cuando cayó el gol. pero de sorpresa o de coraje o qué? De coraje, más bien. ¿Neta? Ay, bueno, pues. Sí. Pues, y con todo y que mi apuesta del partido era a favor, con todo y eso, así. O sea, ni siquiera porque perdiera dinero. No, yo hubiera pagado por la derrota, carajo. ¿Por qué? Señor Taker, ¿sabe la cantidad de hate que se está usted generando en este momento? Pues, nunca he vivido del cariño de la gente, compadre. No me queda claro, más bien, pero pues tampoco del odio, parece, y pareciera que sí. Oiga, ¿cómo es posible que esté usted molesto ahora? ¿Qué le hicieron? Es que, bueno, pues es que... ¿Quién le hizo no tanto daño? No me cae, cierto, el director técnico, compadre. Ah, ¿sí? ¿Es por eso? No me cae bien. Bueno, entonces eso nos sirve como entrada. Vamos a empezar por el principio, porque nuevamente nos echaron a perder el episodio número 68. Como es costumbre, digo, ya lo vaticinábamos, ¿no? Que en una de esas había, hay algo que se daba la noticia, ¿no? Usted mismo lo decía, que a lo mejor mientras usted estaba escuchando esto, ya se daba noticias ahí al interior del club. De hecho, se tardó un poco, pero sí, lo que se dijo luego es que sí, se acababa la era, la pesadilla de Pepe Cruyff al frente de Necaxa, y pues estábamos a la espera de a ver qué se anunciaba. Yo la verdad pensé que se iban con un interino, que iban a terminar el torneo con alguien ahí, otro Pepe Merino. Pero parece que la urgencia era mucha, ¿no? Y pues supongo que ya tenían rato platicando entonces con el plan B, que termina siendo anunciado hasta el día jueves, en donde pues ya nos dicen, a pesar de que ya estaba súper súper gastado el rumor en redes sociales desde el día anterior, se da la noticia de que es Memo Vázquez quien regresa al banquillo del Necaxa. Entonces, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo recibiste la noticia, Taker? En principio, pues, pinche Necaxa. O sea, gracias, Necaxa, otra vez. ¿Qué les costaba correrlo después de un partido de viernes, carajo? Ya sé. Ahí estábamos nosotros como idiotas a la 1 de la mañana grabando programa para que estos güeyes no lo echen a perder, ¿no? Mira, le decía yo a los patrones en la semana, esta semana tuvieron un mini podcast en el PR y en el grupo Patreon. Les decía yo que no me agrada mucho la llegada de Memo Vázquez. Uno, porque el tipo este no me cae bien. Ahora, ninguna parte dice que le tenga que caer bien a X o a Y, ¿no? Ajá. Dos, porque sí creo que segundas partes nunca fueron buenas. Y no me acuerdo cuál era el punto número 3. Ah, no, ya dije que no me caí bien. Bueno, está lo mismo. Pero, digo, a final de cuentas, si le va bien a él, le va a ir bien al equipo y eso es bueno, ¿no? El único punto a favor de Memo Vázquez, de su llegada a Necaxa, es que Memo Vázquez es tan mamón, pero tan mamón, que si no le hubieran prometido lo que se hablaba, ¿no? De que le prometieron reforzar al equipo. Si no se lo hubieran prometido o no hubiera algo de eso por ahí en la mesa, pues no hubiera regresado. O sea, todos sabemos por qué se fue. Se fue porque quería más dinero y porque no estaba de acuerdo con el proyecto, con el modelo de negocio del equipo, ¿no? Que le desarmaran al plantel. Hay que recordar, en su etapa es cuando Brian Fernández se va en previo a una liguilla, ¿no? Entonces, si regresa es porque a lo mejor sí hay algo y eso puede ser positivo. Entonces, habrá que esperar. Pero Memo Vázquez no me cae bien. Y además de eso, eso es lo menos importante. Me parece que aun cuando hizo un buen trabajo, tampoco es para que le aplaudamos todos de pie. Y olvidándome desde luego de que él no abrió la vitrina. Hay que recordar las liguillas de los dos torneos de Memo Vázquez, porque él sí, a diferencia de Nachito, él sí nos metió a dos liguillas. La primera la pierdes porque ganas la ida 1-0 y te encierras en el segundo partido, te dedicas a esperar, pues te meten uno y adiós, cuando lo ideal era ir por un gol y paso con el gol de visitante, con eso. No aprendió la lección, acuérdate el partido en Querétaro, se gana 3-0 la ida, la serie parece definida, y al minuto 15 estábamos pidiendo la hora. O sea, entonces desde ahí, pues no, tampoco es para que lo tengamos en el pedestal, en el que parece que muchos necaxistas lo tienen. Que mira, yo creo que haciendo memoria, ese primer torneo, esa primer liguilla, la que decías de Monterrey, en donde ya el partido de vuelta, me parece, ya no lo juega Brian Fernández, que además estaba suspendido, ¿no? ¿Te acuerdas que había sido un relajo ahí? Con, sí, el día de la pachanga. Sí, que se hizo de palabras con alguien en la grada y bla, bla, bla. Bueno, en ese torneo creo que tenía muy poco plantel. La verdad es que era muy malo. Su opción al frente era Brian Fernández y se acabó. O sea, no tenía muchas opciones. Todavía estaba el Tucu, el argentino que nada, cero y nada, ya estaba apagado. Y era su delantero titular. O sea, la verdad es que le costó mucho trabajo. Y después, en el otro, pues ya tenía un buen equipo. Me parece un... Ya había llegado Quiroga, si no mal recuerdo. Estaba Maxi Salas, así lustrando de limpio de nuevo. Y estrenándose en la Liga MX. Empezó como goleador, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí, yo creo que además, pues ya tenías al Chicote y demás. Y sí, viene el cambio porque pues no le garantizaban que se quedaran. De hecho, pues fue cuando se armó el paquete Chiva y yo creo que eso él lo sabía y dijo, pues así yo no juego. Básicamente ya no renovó. Esa fue la situación con Memo Vázquez, que había llegado además, venía de una, también otro escandalito acá de pantaloncillo largo en Veracruz, donde se dio a conocer lo de la doble nómina y que le debían dinero y todos estos problemas. Y después, cuando sale de Necaxa, se va a San Luis y empieza a llevarse muchos jugadores. Y ahí es donde se gana también la antipatía de mucha gente, ¿no? O sea, incluso por lo que decían los jugadores, ahí viene la declaración de Pipe Gallegos, cosas de ese corte, que además, pues, a Shelbyville FC, pues también sí cala un poquito. Y sí, en ese sentido, por ahí me decía un amigo que él no podría apoyar a alguien que prefiriera a San Luis por encima de Necaxa. pasar a lo que pasara. Entonces, pues bueno, al final de cuentas fue como un berrinche. Y ahora, después de cómo le fue en San Luis, porque además pues, fracasó, fue un fracaso rotundo. Creo que lo único que hizo fue ganarle a Necaxa. y nada más, ¿no? O sea, triste, triste lo de Memo Vázquez en San Luis. Y pues ahora viene esta... Es una nueva oportunidad para los dos, ¿no? O sea, un reencuentro, un regresar con una ex que tuvieron su bronca y a ver cómo se da la relación. Yo creo que sí, con esta onda de lo que dices, ¿no? La promesa de que pues va a haber que reforzar este equipo, que ya no le vamos a jugar al Canelas y a ver si esto sirve para modificar también un poco el modelo que venía manejando Necaxa, ¿no? O sea, esta situación de que yo creo que están buscando inversión, o sea, gente que le meta dinero desde afuera, y pues con eso, no sé, yo pues me gustaría, no es que lo presienta, sino que me gustaría que esto fuera como que el punto de arranque para un cambio en la estructura del modelo de negocios de Necaxa, y que pues ya no sea tan pues tanto el trajín, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La pasarela de técnicos y de jugadores, sobre todo de jugadores que van y vienen. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar. Pero por lo pronto, creo que era tanta la desesperación porque se acabara la situación con el profe Cruz, que no sé, o sea, te quedas con los recuerdos buenos que dejó Memo Vázquez, y eso es lo que la gente en general me parece que percibí, al menos yo, en redes, de la respuesta, ¿no? O sea, además, bueno, vinieron otros factores de estos rumores, ¿no? De la posible venta y eso, que como que entorpecieron, pero en realidad fue muy pronto, o sea, fue muy rápido el anuncio oficial en relación a la distancia con el partido. O sea, no hubo mucho chance de especular, sino que luego fue verlo en acción, y en ese sentido me parece que le sirve este resultado contra Bravos, porque al menos pues ya entra con tranquilidad para trabajar. Oye, lo de Memo Vázquez, ahora que decías de la diferencia de plantel que tuvo entre un torneo y otro, es cierto. Y otra de las cosas que no le puedo yo perdonar a Memo Vázquez es que cuando llega a Necaxa se trae a sus jugadores de confianza, y cuando se va, en vez de llevarse a esos güeyes, se llevó a uno de los buenos, ¿no? Entonces, oye, nos trajo Osmar Mares, Iber Ruiz y a Eduardo Herrera, y aquí los dejó el desgraciado. No sé, hablando ya propiamente del partido, de su debut, qué tanto se haya visto su mano, ¿no? Digo, porque dicen que trabajó con el equipo desde el miércoles, estuvo el jueves también, el jueves lo presentan. ¿Qué tanto puede hacer un técnico en 2 días, sí. En 2 entrenamientos, en 2 días, ¿no? No creo que sea mucho. Pero me parece que la salida de Pepe Cruyff y la llegada de Memo Vázquez sí cambió en algo la manera de jugar del equipo en cuanto a lo que los jugadores nos ofrecen, ¿no? Por ejemplo, yo vi un Maxi Salas que no veía desde que estaba Memo Vázquez, precisamente, me parece. Entonces, no solamente él, ¿no? Me parece que sí hubo un cambio para bien. Y pues decían durante la transmisión, David Medrano decía eso, ¿no? Que normalmente cuando llega un técnico sucede esto, y el envión les dura 2-3 partidos, y después ya se ve lo que puede hacer el técnico. Yo desde luego no dudo de la capacidad de Memo Vázquez. Me parece que en relación al profe Cruz, pues sí es un paso hacia adelante. Yo desde el principio lo dije, el profe Cruz era un paso para atrás, y ahora me parece que se da uno hacia adelante con la llegada de Memo Vázquez. Sí, para regresar creo que en donde estabas, ¿no? A diferencia de que, pues, o sea, que también hay que recordarlo, ¿eh? Cuando se arma ese plantel, la verdad es que, como siempre, muchas quejas, ¿no? O sea, es que se fue para Jan Fernández y ya no va a hacer nada, y qué va a pasar, y Calderón, ¿ese quién es, no? Un chavito del Atlas que nadie conoce, el Angulo, pues, ¿qué? Viene de Xolo, seguramente. O sea, sí, o sea, es ese tipo de cosas, muchos comentarios que nadie daba un peso tampoco por esa plantilla, y lo de Noya, ¿no? También, por ejemplo, llega Rodrigo Noya y hay un cartucho quemado que viene de ascenso, etcétera, etcétera, y a final de cuentas termina siendo muy importante. Ese es el asunto, ¿no? Que ahora le toca, en lo que resta de torneo a Memo Vázquez, pues ver con qué se puede quedar. Y en ese sentido, ahí es donde creo que entra el factor de, bueno, ya se acabó la camita, ahora sí a demostrar. Y creo que eso fue lo que vimos el viernes pasado. Más allá de un sentido táctico o de una propuesta diferente, creo que fue un 4-4-2 muy clavado, muy tradicional. Y de ahí demostrar para qué están para qué estamos hechos y qué es lo que pueden hacer. Digo, el caso, creo que lo más claro, los más claros fue Maxi Salas y lo de el chileno Juanito Delgado. Juan Delgado también se tira, empieza a ser protagonista y ahora sí se muestra en la cancha, ahora sí se nota. Y bueno, ya lo de los demás, pues... pues ya no hubo tanto, ¿eh? O sea, bueno, vamos a la fichita del partido como tal. El viernes 19 de marzo, a las 7 de la tarde, tarde-noche, en el Estadio Victoria, Necaxa se enfrentaba a un Bravos de Juárez que también llegaba desesperado, ¿no? El 17 contra el 18 y sobre todo Juárez metido en problemas en cuanto a que pues está en esta tablita de la lana, ¿no? De lo que hay que pagar, de las multas. Entonces también buscando ya desesperado, tan desesperado que también estaba estrenando técnico en la figura de tu Luis Alfonso Sosa, señor Taker. ¿Tú cómo viste el partido? Ya hablando de los 90 minutos, ¿cómo te gustó el partido o no? Más o menos. Te digo más o menos porque... El cambio de actitud de prácticamente de todo el equipo fue muy notorio. O sea, vimos a un Necaxa muy diferente a lo que habíamos visto. Jugadores que, acabas de decirlo, ¿no? Decía yo de Maxi, decías tú también Juan Delgado. Y no solo ellos, ¿no? Jugadores que caminaban o que tenían meses en realidad sin aparecer. Dar un partido como sabemos que podían dar un partido, ¿no? Como dieron muchos a su llegada al equipo. El primer tiempo es completamente de Necaxa. Y en parte gracias a la actitud de los jugadores dentro del terreno de juego. Pero no sé si a la hora de los ajustes al medio tiempo, ahí sí le estaban comiendo el mandado a Memo Vázquez, porque en el segundo tiempo es Juárez el que se adueña del partido y Necaxa lo empareja el trámite hasta, no sé, faltando 15, 20 minutos quizá. Pero en los primeros minutos del segundo tiempo, Juárez era muy superior a Necaxa. Parecía que otra vez nos habían cambiado el equipo en el vestuario. Por fortuna, digo, más allá de antes del gol, yo estaba pensando que si Juárez no había ganado ese partido, era porque no había metido el penal, ¿no? Del Lescano. Después de eso, se da desde luego el gol. Ian González al final, que termina siendo el triunfo, ¿no? Entonces, te digo, más o menos me gustó porque vi a un Necaxa diferente de arranque, un Necaxa que no estaba esperando al rival, a ver qué hacía el rival, y sobre todo la actitud de los jugadores. Entonces, por ese lado me gustó, por el lado de la vuelta que les dieron en el descanso, no, me parece que tienen mucho que trabajar. Por fortuna se atraviesa la fecha FIFA, y entonces ahora sí Memo Vázquez va a tener tiempo de trabajar con el equipo para preparar el próximo partido, que bueno, ya vamos a hablar de ese, pero no va a ser un partido fácil. Y pues bueno, ya ahorita luego te digo lo otro por lo que no me gustó mucho. ¿Qué? Pero ajá. ¿Qué? No, digo, ya me iba a arrancar, pero algo más. No, dale. No, que no, dale. Es que te iba a decir que creo que dentro de todo se nota el que, o sea, sí estaban dejando mucho que desear la actitud de los jugadores. Ya no se veía cómodo, algo había pasado en ese vestidor, que no estaban conectados, y es lo que se evidencia aquí. Pero también es claro que también afecta el bajo nivel de ciertos jugadores, ¿no? O sea, cuando tienes ese nivel de llegadas y llegadas y llegadas y no puedes obtener una ventaja, o sea, de verdad, ese primer tiempo era para que Necaxa se hubiera ido al descanso al menos con 2-0 arriba, ¿no? Por ahí el factor de Iván Vázquez, que pues también viejo conocido, pero también muchos fallos, ¿no? En la zona de definición. O sea, con un equipo mejor armado, creo yo, pues hubiera sido más clara la diferencia y lo trabajas más tranquilo. Ahora, otra cosa es también que el arbitraje, qué grosería, ¿no? O sea, ese penal de Iván Vázquez en donde sale a buscar una pelota, no, ni siquiera la juega, la alcanza a cabecear el Potello, Barragán, y lo único que se lleva. Digo, Mira, es que de verdad, si lo hubiera marcado ahí el árbitro, nuestro paisano, ¿verdad? Óscar Macías, si lo hubiera marcado, hubiera sido una situación de ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ¿no? Porque, por un lado, pues tienes un penal que te da una posible ventaja, una oportunidad de irte arriba en el marcador, y además, pues el buen guamazo que se llevó La verdad es que sí me lo dejaron zangoloteado, y digo, estuvo chusca porque no pasó a mayores, ¿verdad? La situación, pero ahí estuvo ahí con su golpe todo el partido, bueno, todo lo que estuvo en actividad, pero bueno, más allá de esto, sí, la verdad es que sí era muy obvio, de los dos lados, tanto de Televisa, bueno, de TUDN, como en TV Azteca, todo el mundo coincidió en que era un penal muy claro y que ni siquiera se vaya a revisión en el VAR, me parece algo, no sé, raro, muy extraño. Pero bueno, más allá de eso, afortunadamente se da esta situación de que falla Juárez su penal, que también a mí me parece que estuvo bien marcado. No me gusta esta situación, ¿no? De que pues todas las manos así, no sé qué tan justo sea pues la intención y estas cosas, pero bueno, en este caso creo que era muy claro que se iba a marcar penal. Y lo fallaron y así, o sea, ellos mismos cavan su tumba, ¿no? A final de cuentas, otra cosa extraña que me parece digna de comentarse es que Kevin Mercado, mucha velocidad, mucha entrega, mucho lo que quieras, no manda un buen centro jamás en la vida. O sea, de verdad es que si es desesperante, tampoco puede cerrar la pinza con presencia, así, serio. O sea, mucha pose del 50 Cent, le falta trabajar eso, o sea, es lo que parte de lo que te digo, ¿no? El nivel de la plantilla. Pero cuando lo sacan, tiran a Maxi a la izquierda, intentó un par de veces y a la tercera le salió porque Carvalho también ya estaba ahí, alcanza a prolongar, ¿no? Esa pelota. Entonces, ¿cómo se dan las cosas para los cambios? En donde sacar a Kevin Mercado y tirar a Maxi por izquierda te permite que por ahí salga en la última jugada del partido, ahí el que alcance ahí a peinar la pelota, Brian Carvalho con adentro del área para que ya llegue Ian González a terminar la misión, ¿no? Y alegría y holgorio. Y es un destape de una olla express, una olla de presión, después de tantos partidos también. Creo que los jugadores lo demostraron, ¿no? El que sabían que le estaban dando una etapa nueva, o sea, que se estaba metiendo un empeño que no se había puesto en mucho tiempo y no lo estaban logrando, e incluso lo ven casi que se les iba de las manos, ¿no? O sea, creo que el golpe anímico, si ese penal hubiera entrado a favor de la visita, habría sido una historia muy distinta de este Necaxa. Sin embargo, pues bueno, ahora los dioses del estadio le sonríen a los rayos y terminan ganando ese partido en casa. Y todavía, pues, con posibilidades de tratar de rescatar algo en este torneo. Sobre todo en eso, lo que decíamos. Ya no ponle tú en cuanto a pelear por meterse a la repesca. Más allá de eso, pues el ver con qué material humano puede contar Memo Vázquez para una siguiente etapa, ¿no? De los Rayos el próximo torneo. Eso y desde luego el hecho de que el mal torneo no te afecte a futuro en la porcentual, ¿no? No te pegue tanto en ese sentido. Ahora, a mí lo que me preocupó mucho en ese primer tiempo en el que Necaxa es dominado fue Memo Vázquez. Me acordé, ¿te acuerdas de su debut? Me parece en el equipo, aquel partido, no, sí es su debut, si no estoy mal, Supercopa, ¿no? aquel partido de Supercopa. Que decíamos que nada más le faltaba su piña colada, ¿no? Pues acá estaba igual, al principio de pie, pero dentro de la banca, y conforme pasaron los minutos ya estaba así, tal cual, echado ahí en su asiento, dentro de la banca, y no lo veías dar una voz ni nada. Entonces, a mí eso me preocupó mucho cuando lo vi, me acordé indudablemente de ese partido de Supercopa, pero bueno, lo que dices del penal, coincido, era. Ahí sí estoy de acuerdo, me parece que era un penal que debió haberse marcado. Si no de primera el árbitro, pues está claro que hubo una revisión por parte del VAR, la revisión silenciosa, no sé cómo le dicen, porque el árbitro dice, esperen, esperen, no reanuda, eso quiere decir que la están revisando. Entonces a mí me parece increíble que el VAR no le haya dicho, es penal, o por lo menos ven a verla, ¿no? Pero bueno, un saludo para Arturo Reyes, querían árbitros hidrocálidos, ¿no? respecto a lo que decías que estaba Barragán ahí, estuvo con su golpe todo el partido, sí. Sí, le dieron un buen golpe. Y de hecho, no sé si tuviste, cuando va a empezar el segundo tiempo, no sé si es Sendejas o es Delgado, no recuerdo bien. Está Barragán en el centro del campo antes de que piten. Y se ve que están cotorreando respecto a su golpe, ¿no? Porque voltea a Barragán y le voltea la cabeza el otro jugador. Pero no recuerdo si era Delgado o Sendejas, no sé si viste esa escena. No. Le voltea la cabeza y se están riendo. Y vuelve a voltear Barragán riéndose. Y otra vez le vuelve a girar la cabeza, o sea, como para no verle el golpe, ¿no? Entonces eso me llamó la atención. Parece que hay buen ambiente, al menos entre los jugadores, ¿no? Y no me acuerdo qué más te iba a decir. Pero bueno, al final de cuentas, más allá de que si Memo Vázquez me cae bien a mí o no, pues lo que te dije, ¿no? O sea, si le va bien a él, pues quiere decir que le va a ir bien al equipo. Y por una parte está bien porque pues ya estuvo bueno de andar ahí arrastrando la cobija, ¿no? Decíamos compensar la semana pasada y todavía nos faltan 6 partidos. Ahora, sí, olvidándonos del resultado de que se ganó, por lo que nos enseñó el equipo, pues parece que va a ser menos pesado el trayecto de que al final, sea como sea el desenlace para nuestro equipo, si le alcanza para un partido más o si no, sea como sea, parece que va a ser menos pesado el camino que resta. Sí, que además en su presentación también se curó en salud, ¿no? O sea, sí, sí fue claro el mensaje de, a ver, lo que resta de este torneo, la verdad, pues ya no está en mis manos. O sea, ya vamos a ver qué se puede hacer, pero pues tampoco me juzguen por eso. Ya a partir del siguiente, entonces a ver qué sucede. Es una buena pretemporada para Memo Vázquez, lo que resta en los siguientes 5 partidos. Y además, pues bueno, es esta fecha FIFA que se cruza y en la que pues le va a permitir también trabajar con más calma. Espero que no haya tanta vacación, ¿verdad? Otro factor que quería yo platicar contigo, Taker, en este partido es el ansiado debut, por fin. O sea, fíjate, hasta las lesiones desaparecieron, ¿no? De tus refuerzos. Y llega Aguirre, Rodrigo Aguirre, debuta ya por fin con la camiseta del Necaxa. Delantero que venía a ser como que la salvación, la respuesta a todas las plegarias del profe Cruz. Y creo que nos queda claro el por qué no había debutado antes, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, pero lo poquito que se alcanzó a ver, la verdad es que no se ve en ritmo, o sea, se vio como que fuera de sistema, como que no se veía enganchado con sus compañeros, y pues ahora sí que entró a hacer bulto, y pues no sé, a lo mejor de algo habrá servido el que estuviera ahí en el área para esa última jugada, pero poco y nada, ¿no? Del uruguayo en este partido. Es que es difícil, ¿no? De entrada, pues entra a pocos minutos. Y luego es un jugador que llegó tarde. Y que aparte de que llegó tarde, pues se atrasó su debut y se atrasó su debut. Y se atrasó su debut otra vez, ¿no? Yo ya me estaba temiendo que fuera a ser el nuevo becado. Me estaba preocupando por el hipster Guzmán. Dije, no, le van a quitar su puesto de becado. Pero me parece que es pronto para juzgar a Aguirre. Es más, incluso aún si tiene más minutos en lo que resta del torneo, que espero que sea así, me parece que no podríamos dar un veredicto o hacia él de que es un crack ni de que no sirve, ¿no? O sea, creo, hace algunos años pasó algo similar. Cuando recién empezábamos el podcast, bueno, teníamos como un año, cuando llega Brian Beckles, ¿te acuerdas que llega? Ya ha empezado el torneo, uh-huh. Porque hubo una lesión de no me acuerdo quién. Entonces él llega por ahí de septiembre, estábamos todavía en el ascenso, y debuta, y los primeros partidos se ve francamente mal. Uh-huh. Me acuerdo que esa vez Alex decía que si él tenía que mantenerse en el equipo, y yo le dije que para mí teníamos que darle el beneficio de la duda, porque había llegado con el torneo en marcha, y ya sabes, lo clásico, ¿no? De que tiene que ponerse en ritmo, de que la liga, adaptarse, todo esto. Entonces creo que Aguirre podríamos dar un juicio de él en pues, el próximo torneo, no en los partidos que restan. Sí, no, digo, pero lo que voy es que, o sea, sí se ve que no estaba a punto, ¿no? O sea, como a lo mejor yo, al menos yo sí creí que venía de actividad reciente y que, pues no sé. Pero bueno, ahí tanto el caso de Rodrigo Aguirre y que Brian Carvalho hayan visto minutos en este partido, también a mí me parece una señal de que pues están siendo considerados todos, ¿no? Y que si era de lo poco que tienes como opciones hacia el frente, pues todo lo utilizó Memo Vázquez en ese cierre de partido. Me parece que llegan un poco tarde también los cambios y no alcanzan a generar como estrategia de juego, pues de conjunto, sino que pues al final se encontraron esa pelota por obra y gracia y terminan sacando la victoria, que sí es merecida, me parece, pero tampoco es como que se haya trabajado para o sea, para lograrlo, ¿no? O sea, para poder quedarse con esos 3 puntos. Pero bueno, la suerte también estuvo del lado del cuadro rojiblanco. Y con eso, pues, Necaxa saca 3 puntos después de... Creo que la última vez que había sumado de 3 fue contra San Luis en la fecha 2, ¿no, Taker? Sí, por ahí. Así es. Entonces, estoy viendo cómo quedamos entonces en la tabla tras ya la jornada terminada. Pues al menos sale del último lugar. Llega a 10 puntos, con 2 ganados, 4 empates y 6 derrotas, una diferencia de menos 8 goles, que también eso, ¿no? El buscar a ver si la defensa también ya se empieza a aplicar. Y pues el lugar número 12 te queda a 3 puntos, ¿no? O sea, parece lo que decíamos, a final de cuentas, un par de partidos con buenos resultados más y que se combinen con otros y ya estás de vuelta ahí aspirando a meterte a la reclasificación. Ahorita por lo pronto creo que lo importante es ver cómo se empieza a reconstruir este Necaxa, y más allá te digo de que haya aspiraciones a la repesca. Fíjate, ahora que decías lo de el triunfo pasado que tiene, bueno, no tenía tanto tiempo en la jornada 2. No sé dónde leí el dato, o no sé si lo dieron en la transmisión. Decían que la última vez que Necaxa había ganado fue en el Estadio Victoria y que su rival falló un penal. ¿Te acordarás uh-huh. que aquel día Pablo Barrera falla un penal, no? Ajá. Si no mal recuerdo, Necaxa anota de penal no, al 90, algo así, y en tiempo de compensación Pablo Barrera falla el empate, ¿no? Es Ian González en una jugada por izquierda, ¿no? O si es de penal. No era penal, bueno. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero Necaxa anota por ahí del 90 y en el 95 falla Pablo Barrera, ajá, si no mal recuerdo. Entonces, esa particularidad, ¿no? Los 2 triunfos de Necaxa son con gol hacia el final del partido y con el rival habiendo fallado un penalti. Y de Ian González el gol, además, en los 2 casos. Además. Sí, sí, sí. 3 goles para el Español, que 2 de ellos pues le significan puntos directamente, ¿no? O sea, esos 2 goles le dan 6 puntos a Necaxa, que son las únicas victorias que tiene en este torneo. Por ahí había anotado también contra Chivas, que pudo haber sido otra victoria, pero bueno, la dejaron ir al final y se quedó en empate en el Akron. Y pues así este partido del viernes pasado, que pues al menos te digo, si bien, o sea, sí, era un poco el cotorreo, a mí más la fiesta la doy porque ya por fin se terminó la era de Pepe Cruyff, ¿no? O sea, yo la verdad sí pensé que nos íbamos a aguantar así, a soplar otros 6 partidos, pero pues no, ahí hubo una voz fuerte, definitoria, al interior del club, y pues se decide hacer este cambio y como que con esta tranquilidad, ¿no? De que al menos ya trabajas regresando al equipo a una victoria que siempre va a ser más fácil a pesar de haber estado curado en salud que si se hubieran ido con un empate o una derrota. Es que de verdad, si ese penal entra, yo ya veía muy difícil que Necaxa se levantara, sobre todo por lo anímico, ¿no? Pero pues bueno, así sucedió y pues nos da para trabajar con tranquilidad en esta fecha FIFA antes de la jornada 13. Eh, Oye, Taker, otra última duda ya antes de esto, de dar la vuelta. También esto de que, ¿tú crees que esto de que fuera precisamente contra un equipo con Luis Alfonso Sosa influyera? O sea, el que los jugadores conocieran los sistemas y lo que quieras, ¿o no? ¿A favor de Necaxa? Ajá. No, no creo. La verdad no creo. Yo creo que pudo haber sido al revés, ¿no? Que Poncho Sosa conociera más a los jugadores de Necaxa que a la inversa, ¿no? Pues sí, puede ser. Pero bueno, ¿algo más que decir de este partido, señor Don Taker? Oye, nada más decían que cuando se da el cese de Pepe Cruyff, destacaban que es tu Nachito el que se encarga de despedir a los técnicos de Necaxa, ¿no? Veía yo ahí una tabla que de Marcelo Michele Año, después Luis Alfonso Sosa y ahora Pepe Cruyff. Todos después de perder con el Lyon. Aunque, a decir verdad, lo de mi Luis Alfonso fue Santander el que nos ganó, ¿no? Luis Enrique Santander, ese día que nos inventa un penal, Ajá. lo para Malagón, lo repite, lo meten y luego marca otro penal, así de, no, bueno, pero nada más ahí, fíjate, tu Nachito haciéndonos daño, compadre, para que lo sigas teniendo tanto. Pero también levanta muertos, ¿no? Porque, o sea, gana ese partido contra Necaxa y ahora gana hasta de visita contra Santos. Sí, sí, ¿Cómo lo sí. ves? En esta jornada 12, saca 2-1. Y el campeón está de vuelta, ¿no? Ahí buscando colarse a la liguilla en los primeros 8. Tienen Montes dependencia esos güeyes, nada más Híjoles. regresó Montes y empezaron a jugar. Sí. Para tranquilidad de Nachito también, porque ya estaba criticable el asunto, pero bueno, ahí están de vuelta el equipo Esmeralda, que tampoco nos interesa tanto en realidad. Y yo decía que ya se va a terminar la jornada, pero no, falta un partido, ¿eh? Falta el de, al momento que estamos grabando esto, falta el de lunes, el Monterrey No, pero Rayados contra Chivas, no, no ¿no? estás loco. Sí, falta un mes para ese partido. ¿De qué ¿Se estás hablando? movió? Pues ya ves que las Chivas Ah, sí, son medio cierto, no chillones. había visto la fecha. Que Dude. ay, no, tenemos muchos convocados. Pues es que toda la delantera también estaba viendo. Si quieres, aprovechamos para platicar de eso. Estaba viendo el preolímpico, para ver también cómo le iba a nuestro Luis Ángel Malagón en la portería. Manches. En dos partidos le han tirado lo que le tiran en 5 minutos en un partido de Necaxa, compadre. De hecho, sí. Un penal incluso le tocó, que pues no pudo hacer mucho, ¿verdad? Pero tampoco hizo falta. O sea, pudo haber estado vacía esa portería y no hubiera sucedido nada. Muy poco exigido Malagón en ese partido, pero sí, o sea, ves al frente, o sea, la lista de convocados y es toda la delantera de Chivas. O sea, Antuna, ¿cómo se llama? Olvídalo. Pero sí, toda la delantera. Macías, pero Macías Macías llegó está tocado, de... ¿no? Ajá, no, no, no, pero el Porque otro. apenas jugó Vega. Vega, Alexis Vega y también el Canelo Angulo, ahí están convocados. Entonces, pues sí. Sí, mucha gente importante. Pues es lo único que tiene al frente, pues. O sea, si lo pones a jugar así sin ellos. Si de por sí estás viendo cómo andan también en la zona baja. Ya sin seleccionados, pues sí, sí le chillaron. Pero bueno, sí, no me había fijado que es Con hasta el 20. puros chillar, hermanos, compadre. Se va a jugar el 21, pero de abril, ese partido. Bueno, pues deja hacer cambio de casete y vemos con qué seguimos, señor Don Taker. Okay, vamos. Bueno, pues volvemos, señor Don Taker. Al momento que estamos grabando esto, todavía no juegan las Centellas. A lo mejor cuando usted lo escuchó, ya sucedió, ¿no? Porque las Centellas jugaron este lunes a las 12, me parece, del día. Ah, no, espérame. Sí, a Sí, mediodía. a mediodía. Ay, es que este diseño. En la cancha de el Nemesio 10, no sé si juegan en el estadio o en Casa Club. en Metepec. Hasta donde yo sé juegan en Metepec. Han jugado por ahí algún partido en el estadio, pero por lo regular juegan en Metepec. Bueno, pues ahí están con un equipo que les dobla la cantidad de puntos a las Centellas. O sea, las Centellas están en 8, en el lugar número 15 de la tabla. Y Toluca se encuentran en la posición número 9, con 4 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Muy planito ese torneo para Toluca. 10 goles a favor, 10 goles en contra. 16 puntos, pues, el doble del de puntos que Necaxa. Pero bueno, vamos a ver. Es un buen sinodal para las Centellas porque, pues si bien no, o sea, si hay distancia en cuanto a la cantidad de cosecha de puntos, me parece que pues es una buena prueba para ver si ese avance, pues, si esos pasos que ha dado el equipo con Leo Álvarez le alcanza ya para un nivel, bueno, un rival de ese nivel que no está tan lejano, ¿no? No es de los protagonistas del torneo. Entonces, pues supongo que será un partido cerrado o ya fue, ¿no? Vamos a ver, ya será la próxima semana que platiquemos de ver cuál es el resultado. Y pues nada, que de ahí el siguiente partido, en la fecha 13, Necaxa lo jugará el próximo viernes 26, si es viernes. Sí, viernes 26 de marzo a las 4 de la tarde. Cancha del Estadio Victoria contra Shelbyville FC Femenil contra el equipo de Atlético San Luis. Agárrense porque pues duelo parejito también. Ahorita están en son las vecinas, pues. Atlético San Luis está en la posición número 14. Necaxa ya decíamos está en la 15. Entonces, pues todavía más parejo ese partido. Vamos a ver cómo llegan a ese encuentro. Pero bueno, la transmisión otra vez a través de Radio y Televisión de Aguascalientes. Si usted gusta meterse a la página de internet, ahí tienen transmisión en vivo. Y si no, pues a través de YouTube, también a través de el canal de Marca Claro, usted podrá ver ese partido en el Estadio Victoria. Oye, nada más de lo de Toluca, el partido se jugó, yo lo sé, o sea, sé que se jugó en Metepec. ¿Sí? No, en el estadio. Ajá. ¿Por qué está usted tan seguro? Porque el partido es, en este momento que estamos ganando, está programado para jugarse en Metepec. Ah, ok. Por esto, compadre. Ah, bueno. Oiga, nunca hacemos este análisis de ¿cómo sería? O sea, si con el varonil decimos de jugadores lo suficientemente hombres para haber vestido la camiseta del Necaxa, ¿cómo aplicaría para las Centellas, señor Taker? ¿Cómo lo construye usted? Damas lo suficientemente damas para haber vestido la camiseta del Necaxa. Y yo quiero dejarle esa gloria. ¿Usted sabe quién es la jugadora que hoy milita en Toluca y que vistió la camiseta del Necaxa? Yo hasta debería irle al Toluca femenil, compadre. Échale. Pues dices tú que es Mariana Larios. Yo sí siempre he visto que es Cintia Rodríguez, pero bueno, la capitana de aquellas primeras Centellas, ¿no? Uh-huh. Tanto de esa copa como del primer torneo de Centellas, la capitán del equipo. Hola, Cintia Rodríguez. ella, que de hecho, pues a la larga ni con Centellas ni con su paso en Pachuca ni ahora en Toluca ha tenido mucha actividad. Creo que este torneo con Toluca es en el que más ha jugado. La verdad no sé si jugó contra Necaxa o bueno, si va a jugar contra Centellas, pero pues ojalá que sí, no estaría mal verla por ahí. Sí, la Capi, originaria de Guadalajara, pero pues que creció básicamente futbolísticamente en Aguascalientes hasta llegar a ese equipo de las Centellas, ex compañera de Brian Escobedo, por ejemplo, de esa generación, y de Brenda García, que también la veremos el próximo partido, ¿no? con San Luis. Pero ella es parte de ese grupito que fueron pues de las fundadoras, ¿no? Del equipo original, sí, de las Centellas. La primera generación de Centellas. Así es. Ahora que decías, ¿Brianda es la única que queda? Y por ahí la lateral Muñoz. Ah, esa sí no sé quién Esta, es. espérame, ahorita te digo el nombre, es que. Ay, la memoria. Digo que ya. A esta edad. Es tu edad, padre, sí. Lucy Muñoz. Creo que también es de Ah, las que sigue, queda de Lucía Muñoz. ahí. Yo pensé que ya no estaba. Sí, Sí. ella también era la primera generación. Perdió la titularidad, pero ahí está, ¿no? O sea, era de las que no se movía, siempre estaba ahí como titular. Incluso hubo torneos donde no perdía ni un solo minuto, ¿no? Jugaba todos los minutos del torneo. Pero bueno, ahora ya desde hace un tiempo que Lucy Muñoz ya no es titular. Y por ahí Daniela Muñoz me parece que estaba también desde el principio la portera, estaba desde el principio del selectivo, pero se Ella va. estuvo nada más en esa copa. En esa copa y se va, si no mal recuerdo. Sí, se va a Es que, Monterrey. compadre, créelo o no, también tengo datos de Centellas yo. Ah, Nomás que esos sí. no los ando diciendo. A ver, Sí. ¿tienes algo ahí que quieras compartir en esta ocasión? Oh, pues, no, o sea, no tengo el archivo aquí abierto, Ah, pero okay. tengo un archivo con datos de Centellas. Ah, no, pues está bien, qué bueno. Pero sí, fíjate que yo con Dani Muñoz tengo una anécdota, pero creo que ya la guardaremos para los patrones. Pero sí, o sea, de ese que aquel grupo original, creo que serían ellas tres. Incluso en el cuerpo técnico, creo que también han cambiado bastantes. Pero bueno, efectivamente, contra Toluca, pues podríamos ver a la Capi, Cintia Rodríguez o Mariana Larios, como ustedes prefieran nombrarla, conocerla. Y porque ha jugado solamente 6 partidos en este torneo, pues quizás se prestaría para que lo hiciera contra Necaxa, pero no lo sé. Ojalá que sí. Estaría padre. Y pues ya, ¿te parece si dejamos entonces a las Centellas? A ver, ojalá les haya ido bien, si usted lo escucha esto el martes o miércoles, o le vaya bien si usted es Patreon A y ver, alcanza a compadre. escuchar esto el lunes. ¿Ya? Compadre, me hiciste abrir mi archivo. ¿En Daniela serio? Muñoz estuvo en esa copa de 2017 y se fue para regresar en 2020. Y Lucía Muñoz está desde 2017, y hasta la fecha. Es ¿quién más dijimos? Brian Escobedo. Sí, yo creo que Lucy es la única que ha estado todo el tiempo, porque Brianda sí tuvo una temporada que salía del Un equipo. torneo que no estuvo. Ajá. Sí. Pero Pero sí. ok, entonces, pero es de esa primera generación de Centellas. Fíjate. Sí. A ver, el dato de Lucy Muñoz es que también las hemos visto crecer. Ella es del 96, quiere decir que tiene 24 años. Al 17, ¿hace cuántos años del 17? Hace Cuatro cuatro, años. güey. Entonces empezó con 20 años en el equipo y la hemos visto, pues, ya es de las grandes. O sea, fíjate, todos estos años, parece, o sea, si ya se me hace bien, es como si fuera bien lejos, Taker. ¿Por qué? ¿No? ¿Será? Ideas mías, pues. Vamos con el siguiente Tiene partido. 93 partidos jugados, Lucy Muñoz. Sí, de las de experiencia, sin lugar a dudas. Y todavía vio actividad ahora la semana anterior contra las gallas. Gallinas. Las gallinas o las gallas. Gallas blancas. Bueno, vamos al previo, aunque ¿cómo va a estar ese asunto, Taker? Porque el próximo partido se cruza ahí una fecha FIFA donde la selección mexicana va a tener actividad en europea, cosa que tampoco es muy común. Me da gusto. Pero el próximo partido de Necaxa es el próximo 3 de abril a las 7 en la cancha del estadio Azteca, contra el AME. Es sábado 3 de abril a las 7 de la tarde contra el AME. Transmisión por Ahora, TUDN. Ajá. técnicamente tenemos que hablar de ese partido en este programa. No. o no. No, pero no sé, por ejemplo, si tú viste el partido que tuvo, digo, para que no quede tan lejos, el partido contra el Mazatlán. No le puse mucha atención, pero sí lo estaba viendo. Lo que pasa es que se le ocurrió a la tierra moverse aquí en la Ciudad de México. Sí, cierto. Cuando estaba lloviendo el partido y pues, imagínate. Sí, te andaban sacando. Creo que después de eso ya no le puse mucha atención, compadre. No, yo creo que ni ellos, nada más quería un bolillo. Porque a ese América quítale a Sebastián Córdoba y híjole, qué feo, ¿eh? O sea, muy mal partido, tan es así que ni siquiera pudieron ganarlo ellos mismos. Tuvo que ser el mismo Mazatlán el que metiera el gol, un gol en propia meta, para que terminaran dándole los 3 puntos al equipo en plumeta. Así que los cañoneros, así autollamados. ¿De dónde salió esto de cañoneros? Pues porque en su escudito tienen unos cañones, básicamente. El puerto de Mazatlán. Y y así ya. Quieren ser el Arsenal. El Arsenal de la Liga MX, ¿no? Los cañoneros. No, bueno. Pero bueno, sí. Pues con eso el AME va a llegar a este partido con 3 puntos después de ganar en la fecha 12, que le regala cortesía del equipo morado, el mazapán, le dicen algunos. ¿Por qué le dicen mazapán? Pues porque suena como Mazatlán. En fin, el AME. O el Morelia Morado, le dicen también algunos. O el Morelia Morado también. Pero bueno, América de todas maneras ya está con 28 puntos. ¿Qué pedo con el Cruz Azul? Que tiene 30 puntos. O sea, 10 ganados. De hecho, pues ya calificó, compadre. O sea, en fecha 12 y ya calificó. Ahí. Otra vez arrasando. Mira, lo bueno es que no nos sacó más ventaja esta jornada. Lo bueno. Pero sí, el AME ahí está en la posición número 2. 9 ganados, 1 empate, 2 derrotas. Ya hacemos el análisis un poco más a profundidad. Para la siguiente semana, ¿no? Porque pues ahora tenemos que hablar de la selección mexicana, ¿cómo no? ¿O no? No, bueno. ¿No? Oye, ¿cómo la América no está de chillón? Si ellos también tienen ahí en la selección a... ¿Más es uno? ¿Qué? Ay, pues Córdoba. Y el América no está de chillón. Y Córdoba ha sido la figura de esa selección olímpica. Uh-huh. Que de hecho tiene su mente maestra ahí indicándole al Jimmy Lozano qué hacer, ¿no? Ay, lo estaba viendo y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo se coló hasta ahí? Pero está bien, pues que ande ahí, que le pase las cocas al Jimmy. Está chido. Sí, le dice, tienes que hacer esto, tienes que mover esto. Ay, sí. O sea, el Jimmy es un prestanombres, nada más. ¿De qué estábamos hablando, señor Don Taker? Es el que sale en la foto, el Jimmy, y nada más. A ver, dígame. Pues mi Miguel de Jesús, compadre. Su Miguel de Jesús Fuentes está de auxiliar en el cuerpo técnico de la Sub-23. Ay, por Dios, en manos de quién. Yo decía, ¿por qué juega también esta Sub-23? Ya lo sé. De hecho, lo supe desde antes de que empezara el preolímpico, compadre. Yo apenas me di cuenta para este partido, fíjate, no me había percatado. Yo dije, ¿sí es? ¿Neta sí es? Taker va a estar inmamable. Pues lo es. Él es el genio detrás de ese equipo. Dígame Dios. Y el accionar de ese equipo. Oye, pues hablemos un poquito, ¿no? Aprovechando que es fecha FIFA y eso. O sea, la verdad es que este preolímpico, caminando, ¿no? O sea, estos primeros dos partidos. Aprovechando que ya acabamos el programa, ¿no? Que ya se acabó, ya no tenemos nada que hablar de Necaxa. No, que hablamos la próxima semana, para dejar algo para hablar la próxima semana. Pero, o sea, ¿pudiste ver los partidos del preolímpico o no? Sí, de hecho me he aventado todos hasta ahorita. ¿Todos los, hasta los de las otras elecciones? ¿Cómo anda Estados Unidos? Sí, sí, sí. Bien, hoy le costó, bueno, el partido del domingo le costó trabajo meter el primero, pero pues trae nivel, ¿eh? Sí se ven varios jugadores que dicen, ay, güey. O sea, a futuro ese equipo va a estar cañón. Pero, bueno, me parece que también se ha visto bien el tri. Uh-huh. Por ejemplo, hoy, el domingo, el último gol, el contragolpe que empieza con una descolgada de Malagón, descolga un balón y un contragolpe. Esa jugada que hacen entre Charlie Rodríguez, Angulo y Córdoba, oye, qué jugadón, ¿eh? Buena qué jugada. Golazo sacaron. El gol de Alexis Vega también es un gran gol. Sí, sí, buena definición de a distancia, ¿no? Ahí entre, como que no se explica cómo, pero pasó entre toda la defensa de Costa Rica y entra. Pero sí, la verdad es que poca resistencia me parece en los dos partidos. Yo pensé que iba a hacerle más juego Costa Rica y pues no, tampoco parecía como que... O sea, no sé si ellos lo hacen ver fácil o de verdad no hay nivel competitivo en CONCACAF a ese nivel. Digo, en esa selección sub-23. Es que Costa Rica tampoco mostró mucho contra Estados Unidos, Yo sí pensé que iba a ser más difícil de lo que fue, pero tampoco Costa Rica me parece que o no es muy buena selección esta o no sé qué pasó. De hecho, el grupo ya se definió. Y de acuerdo a lo que vi en la primera jornada, el otro grupo se define mañana. También da la impresión que Canadá y Honduras no van a tener muchos problemas. Pues sí, digo, ahí entre Honduras y El Salvador sí habrá mucha distancia. O sea, sí se ha dejado... Por lo que mostraron, yo pensaría que no. Pensaría que sería un partido parejo. Pero de acuerdo a cómo se vieron en la primera fecha, o sea, Canadá no necesitó de mucho para ganarle a El Salvador, Canadá trae un jugador que tiene nombre así como de bebida, Buchanan. Ese chavo es bastante bueno, No sé dónde demonios juegue, pero es bastante bueno. Pues decían creo que era dato de Javi Sol, si no mal recuerdo, que la diferencia entre la selección de México y la de Estados Unidos es que todos los jugadores convocados para Estados Unidos juegan en Europa. Okay. O algo así vi, pero no sé si era para este preolímpico. Pero sí, o sea, se ve como... O sea, al menos ahorita lo que va de México, de los partidos de la selección mexicana, pues sí, muy muy tranquilo, sin muchos aspavientos. Te digo, no sé si es que traigan... estén tan poderosos, pues, o sea, haya tanta diferencia entre los niveles de los equipos con que se ha enfrentado, o ellos lo hacen ver muy fácil porque, no sé, ¿no? O sea... Pues en teoría Costa Rica tendría que haber sido más complicado, ¿no? De hecho, si ves los grupos, a mí antes del torneo yo decía... ¿Qué demonios hizo con CONCACAF, no? O sea, pone México, Estados Unidos y Costa Rica en un mismo grupo. Y en el otro Canadá, Honduras y El Salvador. Dices, ¿qué demonios? No menciono Haití y República Dominicana porque pues son los que están de relleno, ¿no? Sí. En uno en cada grupo. Pero me sorprende que los tres fuertes de la zona estén en un grupo y no los hayan repartido de alguna manera, ¿no? Es que si los juveniles de Canadá, pues habrá que ver cómo llegan. Ahora, el partido contra Estados Unidos va a ser el parámetro de este tri. Ajá, en eso estoy de acuerdo. Este va a ser el partido bueno, aunque no sé qué tan exigidos vayan a ser ambos equipos en el sentido de que basta con, no importa si eres primero o segundo, basta con que ganes tu semifinal para calificar, ¿no? Entonces, quizá, no creo, Canadá se vio bien, pero no creo que esté al nivel de México o de Estados Unidos. Entonces yo pensaría que México y Estados Unidos tienen que ir sí o sí a los Olímpicos. La diferencia va a ser el rival que enfrenten en semifinales. Entonces no sé qué tan exigidos van a llegar o que, con más bien dicho, con qué exigencia van a llegar tratando de ganar su grupo, ¿no? Quizá México más obligado por la cuestión de que está siendo local. No, imagínate perder un partido contra Estados Unidos o perder tu grupo. De hecho, para perder el grupo necesitaría perder con Estados Unidos. Imagínate lo que significaría, ¿no? O sea, estás jugando de local y Estados Unidos te gana el grupo. Entonces, en ese sentido, creo que México va a ser el más obligado, pero pues los dos ya están en la siguiente ronda. Es que hasta para como somos, o sea, creo que hasta si empata con Estados Unidos, va a haber comentarios negativos. ¿No? Pero mira, estoy de acuerdo, pero no te preocupes, tienen un genio ahí en sus entrenamientos todos los días, No, por compadre. favor. Imagínate lo que no han aprendido, lo que no aprendieron en los miniciclos y lo que no han aprendido. Oye, el último gol es un perfecto ejemplo. Malagón centro, lo descuelgo y salgo. ¿A quién crees que le aprendió este carajo? Malagón, no lo escuches, Malagón, él también fue portero y te va a querer decir cosas. No lo oigas, tú eres más Por chingón. eso, él fue portero. ¿A quién crees que le aprendió Malagón eso? Eso es a lo que me refiero. Ay, no, qué triste caso. ¿Has visto un contragolpe así que haya iniciado con Malagón en Necaxa? No, pues con trabajo veíamos que te dieran dos pases, Taker. Ah, bueno, pero es porque Malagón no daba bien el primer Ah. pase, no salía bien, padre. Entonces, ¿dónde crees que aprendió eso? Ahora échale la culpa a Malagón. Hoy el partido contra Estados Unidos entras el próximo miércoles 24 a las 7:30, ¿no? México-Estados Siete Unidos, treinta, sí. 7:30 de la tarde. Ahí está el último partido de la fase de grupos antes de saber cuál es el rival. Entonces Canadá no es de temerse, pues. ¿Tú crees que no? Entonces, está bien Canadá, se vio bien, pero no creo que le alcance para ganarle a Estados Unidos o a México. Digo, de acuerdo a lo que han mostrado estos dos equipos. Bueno, pues así está el diagnóstico del señor Taker. Y ya vamos a los comentarios, si te parece, porque seguramente la gente habrá estado muy activa en la semana, señor Gerardo Taker. Hay mucho que compartir. Entonces, si te parece, vamos a lo que es. Oye, Ajá. nada más para terminar lo de la sección, dices que el partido contra Estados Unidos es el miércoles y el juego de semifinales, es decir, el juego en el que se juegan el pase a los Olímpicos, es el próximo domingo. Ah, ok. Sí, bueno, Y ahora decirlo. vamos a los comentarios. Esperando a ver contra quién, ¿no? Bueno, en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior, el 68, el señor Mjolnir, dice: acabando de leer la nota de la destitución del profe Cruz, creo que no puede ser peor cualquier técnico que venga para Necaxa de lo que ya estaba viviendo el equipo. Ya lo están comparando con el de Brailovsky, Leaño, etc. Si fuera cierto lo de Memo, ya pudimos ver lo que puede hacer con muy poco, pero eso no es garantía. Espero que los jugadores se convenzan de su propuesta. Si es así, por lo menos espera esa garra que caracteriza a los equipos de Memo, de no dar balón por perdido y mucho menos el juego. Espero cambiar de estar viendo a mi equipo apedreado a ver un equipo que nunca deje de buscar el marco rival. Es de la única manera que conozco para aspirar a ganar juegos. Saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos hasta Mexicali. Dice Fuerza Rayos. Tampoco es que el juego de Memo sea súper a la ofensiva, tirado al frente, ¿no? No, de hecho no lo es. Es más bien de corte defensivo también. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Rayo Jarocho. Se rumora que Memo Vázquez pediría el regreso de algunos jugadores, tal vez sea el caso de Baeza, hasta donde sé, está solo a préstamo con Toluca. De los que se fueron a Chivas, no sé cuál sea su situación, porque se dice que también hará limpia y a propósito ya habrá cobrado a Necaxa la venta de esos jugadores. Taker, lo de Baeza, pues sí es lo más probable, ¿no? Porque pues sí es a préstamo con Toluca. No sé si ella fuera con opción a compra. La neta no estoy tan al pendiente de eso. Pues no, ni yo, pero ahora falta que digo, porque ahorita se rumora que incluso están viendo el nivel de Brian Fernández y qué tal, y qué tal. Entonces, habría que esperar, ¿no? O sea, se habló también en la semana eso de que sería un Necaxa de regresos. Ajá. Entonces, habría que ver, porque lo comentábamos con los patrones. Decía yo, ¿quién de los que se fue está en nivel? Les decía yo que el Piojito, por ahí me dijeron también Angulo, y sí, creo que son los únicos dos que mantuvieron o están en un mejor nivel del que tuvieron acá. Ajá. Sí. Sería como, te digo, como rescatar incluso, ¿no? Jugadores por ahí, incluso nuestros amigos de. Ay, se me fue. Necaxa. Necaxa. ¿Cómo se te dije del podcast este? Que es. Ay, espérame. Deja buscarlo. Bueno, estaban... ¿Rincón? Rincón Necaxa, sí. Gracias. Nuestros amigos de Rincón Necaxa, le voy a tener que editar ahí. Nuestros amigos de Rincón Necaxa ya estaban... Bueno, los conozco, ¿de qué estás hablando? Ya estaban dando por hecho que, o sea, así tal cual lo dijeron, que ya está amarrado que regrese el comandante Quiroga. Entonces, diría Baldo, después de lo que le hemos vendido al Pachuca, si el Pachuca nos ve necesitado, nos va a violar, compadre. Es que esa es la onda, o sea, porque muchos de esos pues se fueron vendidos. ¿Vas a comprar cosas que ya habías vendido? O sea, bueno, no cosas, ¿verdad? Jugadores que ya habías vendido, pero sí está raro, ¿no? No se ve como tan común. Yo lo veo, lo de Baeza, por ejemplo, pues porque es un préstamo, o sea, todavía es propiedad. No sé, por ejemplo, lo de Pipe Gallegos también que decía, ¿no? Que pues tenía contrato acá, no sé si se fue préstamo o si se fue vendido o qué, pero pues también se hablaba de él. Entonces, así varios, ¿no? Pero yo creo que con calma, o sea, primero vamos a ver cómo rinden estos, los que ya están, porque, por ejemplo, en la posición de Gallegos, pues yo veo que incluso a Sendeja lo están manejando, es una historia similar, ¿no? Por ahí llega como lateral izquierdo, ya después lo mandan hacia el frente como extremo, y ahora hasta en estos últimos dos partidos ha estado entrando como volante por izquierda, ¿no? Más por como al interior, teniendo a Kevin por delante, ¿no? Para el relevo. Entonces, y no me ha desagradado, me parece que lo ha hecho bien. Entonces, por ahí a lo mejor ya el Pipe ya no es tan necesario para un sistema, pero no sé. Habrá que esperar a ver quiénes son los que... Oye, a este paso Sendejas solo le va a faltar irse a otro equipo a hablar mal de Necaxa. Ay, bueno, anónimos, dejen su firma, por favor, para leerlos. Soy un rayo más, dice, ya sé que ya se hizo oficial Alfonso Sosa a Bravos, falta Memo Vázquez, y eso no es todo, para el próximo torneo regresan Noya, Pepe Gallegos, Angulo, Calderón, Mauro Quiroga y Víctor Dávila. O sea, ya soy un rayo más, ya lo está dando por hecho, ¿no? Eso fue lo que pidió Memo con tal de regresar a los Rayos. O sea, fíjate, ya hasta sabemos lo que pasó en las negociaciones. O sea, fíjate, qué bárbaro. La visión. Y el Arturo Reyes, qué bárbaros. Qué bárbaro. Y él mismo decía, Chivas aún no ha pagado al Necaxa lo que le debe. Entonces, por ahí a lo mejor te regresa uno, ¿no? Dos. A lo mejor un rayo más, es Santi Tinajero y no sabemos, compadre. Para que esté tan enterado de todo. ¿Será? Ahora, yo estoy sin entender cuál es la fijación del aficionado necaxista en Chivas, ya paga Chivas, ya pagó Chivas, no nos ha pagado, ya pagó. O sea, a lo mejor ya pagó y no sabemos. Y si no ha pagado y le están viendo la cara a la directiva Necaxa, pues ya es cosa de entre las directivas. A uno como aficionado, ¿qué fregos le importa si fulano te quedó de ver 5 pesos o no? Sí, nomás es para el mame realmente, o sea, no se lo tomen tan a pecho. Porque me estuve en un estaban viendo un partido, creo que en Chivas Necaxa o en otro partido, o sea, Chivas, yo estaba viendo un partido de Chivas ahí con Jorge y su cuñado que es Chiva, por ahí le gritaban, ya paguen. O sea, nada más para molestar al aficionado ahí que estaba de vecino, ¿verdad? Pero en realidad, pues, ¿a nosotros qué? Por ahí Rayo Jarocho nos dice, Juan Carlos Zamora ya dijo en su nota de TUDN que Memo ya dirigió la práctica del equipo y que debutaría el viernes. Eso fue el 17, o sea que, pues, bueno, gracias. Pato dice, ojalá tengamos mejor cara el viernes, ya nos toca. ¿Se puede, señor Taker? O sea, ¿se puede tener mejor cara que esta? Pues es difícil. Mira, ellos no son como nosotros, déjanos. Otro anónimo por ahí. Quelite Peulano dice, Necaxa continúa preparándose para su partido ante FC Juárez. La práctica de esta tarde ya fue dirigida por Guillermo Vázquez, entre estratega que será oficializado en las próximas horas. Además, Rodrigo Aguirre ya entrenó al parejo del plantel. Bueno. Por cierto, ahorita que dijiste eso de mejor cara, saludos a Sebastián Rulli. Chiste local con Baldo Flores, él entiende. Uy. Rayo Jarocho, extraña coincidencia, sale Cruz y el refuerzo Aguirre ya entrenó al parejo de todo el equipo. Ay, pues sí, las suspicacias, ¿no? Que dice, me vale V, dice, pues para el probe Cruz, probe, ajá. Cruz, solo su camote Barragán era indispensable en la delantera. Ojalá que Charlie Guzmán retome su nivel también. Ya mañana es el partido y esperamos ver a otro Necaxa, aunque con el corto tiempo lo dudo mucho. Gigas debe estar muy emocionada porque su camote Alfonso Sosa regresa a Aguascalientes, aunque sea con otro equipo. Ándale, ya tirándose entre ellos. Oye, güey, ¿qué te pongo? Así es el necaxista. Yo por eso no entro a redes. Me da una hueva entrar a redes, compadre. Y ahí luego nos compartió la nota de la oficialización de Memo. Ajá. Viste de Cruyff, que su camote, Barragán. Pues, ¿sabes qué? Memo también lo puso a jugar, compadre. Ajá. Entonces, pues, vamos a tirarle a Memo, entonces, ¿no? Vamos y por a ahí hasta generó un penal que no le marcaron, ¿eh? Pero... Entonces, sí, siendo congruentes, vamos a tirarle a Memo por meter a Barragán también, ¿no? Pues, sí. Guillermo dice, Quiroga totalmente amarrado al Necaxa es el primer refuerzo. Mel le debate, no creo. Ya. ¿Cómo? Ya amarrado de plano. Sí, es lo que te digo, que te digo que en Rincón Necaxa ya lo dijeron así tal cual, confirmado, es el primer refuerzo. Bueno, vamos a esperar. Mel dice, no lo creo, Quiroga ya hizo lo que tenía que hacer en la Liga MX, ya dio lo mejor de sí y lo mejor es que se fue con Necaxa. Es que fue con Necaxa, se deben buscar mejor otros refuerzos. Guillermo, pues es el primer refuerzo y se busca que regrese el Pipe Gallegos y Baeza, este último salió por problemas con el profe Cruz. Me vale V, dice, lo dudo mucho también, Necaxa compra barato y vende caro, pero no pagará millones para que estos regresen. Tal vez me equivoque, pero lo dudo. ¿Cuáles son tus fuentes, Guillermo? Rayo Jarocho, Baeza, hasta donde se dijo, está a préstamo con Toluca, con él tal vez haya posibilidades de regreso. Con los otros que menciona Guillermo lo veo más difícil, aunque se puede dar el caso. Pues bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Rayotab dice, me quedé solo, ¿qué? A ver, no puede ser, ¿habré escuchado mal? Tendré que oír de nuevo. No, ahí está, minuto 34 con 6 segundos. Taker ofrece todo su apoyo a Guinaga. ¡Qué bárbaro! Eso es lo que hace un hombre desesperado, compadre. ¡Qué bárbaro! Las cosas que suceden, pero después de la pandemia, ahora nada debe sorprendernos. Ni modo, al parecer me he quedado... como único miembro del club de los que no idolatramos a Alex Darío Aguinaga Garzón, ante la táctica, ante la tácita renuncia pública de quien fuera su presidente vitalicio. No, espérate. Una cosa es que yo haya dicho que estaba tan jodido en el Necaxa con el profe Cruz que si traían a este lo apoyaba en vez de reventarlo, como haría normalmente, ¿no? Y eso pues, es diferente a que... pues, pero, ya lo admire. Pero a Memo Vázquez, ¿no? Ya dijiste que no. Pero a Aguinaga sí. A ver. Ah, fíjate. Bueno. Todo mi apoyo a Memo Vázquez, carajo. Rayetab decía... Vamos a cambiar la declaración. Si no me acuerdo, no pasó. Son tantos los deseos de ver nuevamente... un Necaxa ganador que parece olvidarnos el fracaso de Memo Vázquez con San Luis y soñamos que traerá a los mismos jugadores que se llevó, soslayando también que varios de ellos lo acompañaron en su mal torneo con los colchoneros. Y tampoco recordamos que tanto en el clausura y apertura 2019 no pudo superar a Monterrey, avanzando a los regios en el primero por su posición en la tabla y 5 centímetros de portería más chica, y en el segundo teniendo ahora... Necaxa la ventaja de mejor posición en la tabla, no superó como colocar un marcador adverso en la ida de 2-1, que de nuevo cuenta con un gol pasábamos ahora a la final. No tan solo no se anotó, sino que Funes Mori nos vacunó segundos antes de concluir el juego. Pero en fin, nos toca esperar que Memo venga más certero, pero sobre todo que la directiva le cumpla todas las condiciones de su regreso y con ello renovemos nuestras esperanzas de cantar de nuevo y pronto es campeón. Es campeón. Rayos es campeón. Pues bueno, eso es lo que hay en el sitio. Saludos. Pero a Rayotab. Coincide el compadre con mi opinión de Memo Vázquez. Sí, pero es cierto. O sea, fue tanta la desesperación y un poco lo que decías con Aguinaga, ¿no? O sea, de verdad era tan fuerte la desesperación que esto es como, pues, de los males, el peor, creo, ¿no? O sea, el mejor, ¿no? O sea, no creo que nos venga mal, pues. Al menos se puede ahora considerar como cierto grado de continuidad, ¿no? No lo sé. Pues, más o menos. Ahora, ya ha pasado a la desesperación. Pues si quiere entrar a Guinaga, pues adelante, y yo lo reviento cada semana sin importar el resultado. Bueno, en Twitter, ¿qué tenemos, señor Don Taker? En el Twitter, hashtag de podcast NPR, Bote Power dice, me siento como el meme de Homero Simpson. Corrieron a Cruyff, qué bien, viene Memo, qué mal. Digo, sí, obvio soy de los que añoran esos días donde Necaxa de Memo competía en liguilla, pero nunca he sido partidario de las segundas partes. Muestras hay de sobra. Ah, bueno, es que continúa en el siguiente tweet. Muestras hay de sobra donde eso no acaba bien. Digo, hasta hoy martes en la noche no se ha confirmado quién llega, pero siendo el caso de los rumores se dice que la idea es rearmar ese Necaxa y a mí me suena muy rara la intención. Nunca había escuchado que se intentara reconstruir a un plantel que tuviera buenos resultados en el pasado. El lado bueno sería que Memo solo regresaría con la promesa de reforzar y mantener un plantel competitivo, que es lo que siempre hemos pedido, pero por más que se prometa, la verdad, yo no me creo nada, ya veremos. Coincido, creo que Bote Power es mi hermano gemelo o algo así, ¿eh? Porque sí, creo que coincidimos en esos puntos. Él mismo dice, pinches equipos verdes, jaja, gran frase de Don Taker. Por cierto, sí me acuerdo que Cruyff se caracterizaba por eso en otros equipos, de hacer cambios antes de medio tiempo. Él mismo dice, jajaja, mendigos rivales culeros, teniendo piedad de nosotros. Ah, pero cuando estábamos piedad para no descender, ahí sí no, ¿verdad, cabrones? Dice también, jajaja, ¿a ustedes les preguntan si le van a Necaxa cuando los ven portando la playera? A mí me preguntan si todavía existen o si le voy a las Chivas. ¿A ti te preguntan? A mí sí me ha pasado, a ti te preguntan. Todas esas me han pasado. Ah, caray. Sí. Oh, bueno, ¿todas cuáles? Todas esas opciones que daba en el tweet. O sea, desde preguntar de ¿le vas a los Chivos? No estás viendo el pinche escudo. Ve nomás. ¿De qué me viste cara o qué? Ajá. Y mis hasta amigos así de mucha confianza que por molestar nomás. ¿A poco todavía existe? pero más bien cuando estábamos en ascenso. Ok, a mí me. Cada que traía una playera de Necaxa me decían, ¿a poco le vas al Necaxa? Tenía dos respuestas. Pues que me ves los pies chuecos para que sea de las Chivas. Eso es uno. Y la otra, la más común, era, no, güey, le voy a las Chivas, pero compré el jersey y no me di cuenta que era del Necaxa. Estúpidos. Pero bueno, sí, que diga, sí, estúpidos. No, perdón, que diga, estúpidos. Valdo Flores, arroba Mega Raven, dice, mi buen Murdoch, ¿en realidad aún quieres salvar el torneo? Calificar el torneo pasado fue lo que nos metió en este lío. Pues validó, me imagino, el plan pichicato que se tenía. Espero acaben en número 13 para que no dela tanto en la porcentual, pero para que haya cambios no deberían calificar. Después él mismo pone, Murdoch ya no es feliz y Taker quiere a Guinaga. Aquí hago una pausa. Ya expiró la oferta. Eres maléfico y despiadado, Pepe Cruyff. Esto ha de venir en alguna parte del apocalipsis. Me cae de madre. ¿De qué te ríes, compadre? Lo del apocalipsis. Oye, además las buenas ofertas no duran toda la vida. Tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon, así que ni modo. He vuelto. Regresa Bote Power hablando de volver y dice, esperen. Entonces, si la bruja que espantó a Taker le había hablado del futuro y sus hijos y él la mandó a volar en su escoba, entonces no era muy buena divina, ¿o sí? Voy a generar un mundo alternativo nomás por eso, Don Taker, y pone como hashtag, ¿Taker es un Avenger o qué pedo? Ay, es que esa... Les decía yo en el grupo Patreon, de Patreones, no sé qué dijeron, algo así, y les dije, no, si hay contenido Patreon, porque Murdoch me confesó en el contenido Patreon, pues sí, fue algo así, ¿no? Y después ya acabé de confesar yo, Y dice, ya, hasta aquí llegamos. Sí. Bien, culé. De esos güeyes que agarraba el prefecto de la secundaria. A ver, ustedes dos. No, no, yo iba pasando, es él. No, no, no, feliz. ¿Tú eras ese, verdad, Murdoch? A mí, yo nunca tuve problemas con los prefectos, perdóname. Uy, sí. Señor Don Burgués, se me olvidaba. Regresa Paldo Flores, dice: pásenle la tarea a Memo, que también la haga, para que saque a las seis. Para que saque a las seis que quedarse del Necaxa. ¿Cómo? Pásenle la tarea a Memo, ajá, que también la haga, para que saque a las seis que quedarse del Necaxa. A los seis que se van a quedar del Necaxa. Ah, es que dice a las, entonces a los seis, sí. A los seis que se van a quedar, ok. Y pone como hashtag pasión rojiblanca proactivo. Regresa Bote Pago y dice, no lo sé, más que esperanza siento como una amiga mía regresa con una pareja tóxica, con su pareja tóxica. Necaxa, date cuenta. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, dice, ya viene el de temporada. Y nos comparte ahí un meme, San Román y Memo Vázquez, muy rico y todo, pero no hay dinero para refuerzos. Regresa Bote Pago y dice, chale, ahora sí les puedo creer que había cama tendida con estos condenados. Jugando con tantas ganas. O sea, es que sí parecía, ¿no? Ahora lo preocupante es que son dos técnicos al hilo que se despachan. Mira, por esa vía, ¿no? Yo creo que no tanto, porque pues, si no hubieran acabado el partido en el primer tiempo. Te digo que es una combinación de las dos cosas. Sí, es una combinación de ambas cosas, yo comparto. Pero hay jugadores en los que sí es muy notorio, sí, compadre. Por lo de Maxi. Maxi, yo no veía ese Maxi desde que estaba Memo Vázquez. Uh-huh. Pero bueno, regresa Baldo y dice, las camas en Aguascalientes han de haber ganado algún premio nacional de limpieza por lo bien tendidas que están. Bueno, ya les cumplieron su capricho, ahora sí iban a jugar bien. Tercera vez que el vestidor corre a un DT en 3 años. Y sí, parece que sí, compadre. Bote Pago regresa y dice, chale, qué partido tan curioso, penal espantoso, un pelmazo que casi me hizo sentir mal que lo abuchearan y un triunfo de último minuto que estaba sabroso. Que se rescate lo que se pueda. ¿Quién fue el pelmazo que hizo sentir mal de que lo abucharon, compadre? Cuando sacan a Barragán, el abucheo es inmediato y fuerte. Tan es así que los mismos jugadores van y lo abrazan y lo apapachan así de... No les oigas, no les hagas caso. Vente, criatura, no te juntes con este chusma. Voltan los jugadores a la tribuna y dicen, pinches putos. Después viene un tal Murdoch Eras, arroba Murdoch Eras. Dice, me quedo con el festejo en el gol y al final del partido por parte de los jugadores. Un chorro que analizar en el podcast NPR esta semana. Y pones como hashtag, ya no me acordaba a qué sabía ganar. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18. Esperemos que esta victoria dé un nuevo rostro al equipo y se acabe de manera digna el torneo y para el siguiente se arme un buen equipo para competir. Ojalá la fecha FIFA ayude para que el equipo pueda mejorar. Saludos, Fuerza Rayos. Saludos al Chivo y pues sí, a ver, esperemos que sirva el fin de torneo, ¿no? David Castillo, arroba David29Castillo, te respondí a ti, tu tweet dice, y si no se sufre, no es Necaxa. Podcast NPR, qué bonito es lo bonito. O sea, ¿lo bonito es lo de Necaxa o el podcast NPR? El podcast, por supuesto. Ah, ok. Perfecto. Sí, pinche Necaxa aquí. Que diga, no, sí. Regresa a Bote Pago y dice que alguien me diga qué se hacía luego de un triunfo de Necaxa que ya no me acuerdo. De aquí a la cuarta, ¿cómo no? ¿Qué? Muy pronto ando desajustado. Perdonen ustedes. Y por si a Mordo Queras le interesa una opinión al respecto... Pinche Snyder Cut es espantoso, menos terrible de lo que esperaba, al menos se entiende, pero es tan tediosa y su visión de los personajes tan limitada que solo me quería apuñalar los ojos. Ojalá sea lo último. Sí me interesaba. La verdad es que he visto muy divididas las opiniones. Hay quien dice, ah, sí está chida, y hay quienes dice qué basura, pero pues no sé, ahora que ya no sé si tengo tantas ganas de verla. Ok, el Snyder Cut. Uh-huh. Bueno, les puedo dar yo mi opinión del Snyder Cut. Me vale madre. Entonces, ahora sí, Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab. Lo bueno es que estás bien, que grabarás el podcast NPR y que según la alarma sísmica se trató de un simulacro. Puta, sí. Gracias, compadre. De hecho, Joaquín Arias y Radio Tab son los únicos que me preguntaron si estaba bien. Pero bueno. Ah, bueno, no, en el grupo de patrones también preguntaron, cierto. Los patrones, ya saben que por eso los queremos mucho. El viernes, Teo, mientras estaba viendo al AME, se sacudió aquí la Ciudad de México, ya en un quinto piso. Casi no se siente, digo, si cuando llega el camión de la basura se mueve el edificio, imagínate, ¿no? Ajá. A esa hora, pues, maldita sea, digo, a esa hora ¿dónde compras un bolillo? O sea, no, ya no. Pero bueno, para colmo el sábado en la mañana, 8:30 a.m, tranquilo, me voy a servir mi cafecito y empieza a sonar la pinche alarma. Estúpida alarma esa. O sea, lo único que sirve, para lo que sirve esa alarma es que te espantes desde antes del putazo, ¿no? Ya, pues una cosa es que te espantes, ay, güey, esto se está moviendo, pero pues, con la alarma te espantas, no sé, al menos medio minuto antes, ya te quieres morir, ya estás esperando el fregadazo. Pero bueno, eso es todo en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR, compadre. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros sus impresiones y pues ya estaremos la próxima semana también a ver qué dinámica hacemos para pasar la fecha FIFA entretenidos, ¿no? Con la previa del partido y a ver si hay noticias de qué más se va moviendo con el Caxa durante esta semana y también con la selección a ver qué novedades hay. Pues vámonos, señor Don Taker, si sí. Le parece. Oye, ¿qué te parece que soltamos la tarea que tuvieron los patrones? Ah, pues igual. Abierta, digamos, para aprovechar y que a lo mejor sirve de tema para la próxima semana, que habrá poco tema, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. A ver, explíquele ustedes. Ok, hace algunas semanas, la verdad no me acuerdo cuántas, pero no sé, serán 2 o 3 semanas, hicimos una dinámica con los patrones en el contenido Patreon, al cual cualquiera se puede suscribir, por cierto. Se me ocurrió el día que estuvo aquí Arturo Reyes, les decía yo, que siempre nos quejamos de que, ay, vendieron a fulano y que no refuerzan al equipo y esto y lo otro. Decía yo un supuesto, ¿no? Que Ernesto Tinajero, ojo, no estoy diciendo que sea esto, pero Ernesto Tinajero ya no quería invertirle al equipo, ¿no? Y como se lleva de piquete de ombligo con todos los dueños de los equipos, pues les digo, ya no le quiero invertir. Y como todos los dueños de los equipos son bien buena onda, le dijeron, ¿sabes qué? Yo te paso uno de mis jugadores, ¿cuál quieres? Entonces, tú que nos estás escuchando como aficionado necaxista, si en tus manos estuviera armar a un Necaxa competitivo, a uno que pelee por la cuarta estrella o por los campeonatos que todo el mundo quiere, está simple, ¿no? Vamos a tomar de base una plantilla de 22 jugadores. Puedes tomar a un jugador, el que tú quieras, de cualquier equipo de la liga, uno de cada equipo, de hecho, a un jugador y o al técnico de cualquiera de los equipos de la liga, ¿no? Es decir, necesitamos 17 de otros equipos, técnico o jugador, y que agarres a 5 de Necaxa que se van a quedar, con los que te quedarías, para que armes tu plantilla de 22. La plantilla de tus sueños, tu Dream Team Necaxista. Algunos de los patrones mandaron la suya, por aquí tengo la mía, también la de Murdoch. Un trabuco. Esas las vamos a resolver con el... ¿Cómo? En mi equipo, un trabuco, ¿eh? Ya. No, no le gana el tuyo fácil, yo creo. La verdad, ni leí el tuyo, pero ahorita los vamos a leer con los patrones. Pero entonces... En lo que revisamos la tarea de los patrones y hablamos de eso, pues ya hacerlo abierto, a ver si la gente quiere participar, mandarnos su equipo y pues lo platicamos la semana que entra, ¿no? Ah, pues estaría bien. Sí, mándenos su equipo y a ver qué. ¿De qué cuero salen más correas? Y a ver si coincidimos con los jugadores. Digo, porque se pone interesante, porque pues hay equipos que dices, bueno, ¿a quién me llevo? Si ya tengo otro mejor en mi lista, entonces así sí está padre la dinámica y echarse su clavado a ver las plantillas de los otros equipos. Entonces ahí está la invitación. Okay. Entonces ahora sí a lo que decías. a lo que íbamos. Ah, pues sus redes, señor Don Taker, ¿a dónde nos pueden escribir? Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, es en Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran, arroba murdoqueras en Twitter, Instagram, en TikTok. Sí, porque también hago TikToks. En Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo las caricaturas de El Necaxa, que la neta, a mí me dio mucha risa la que hice para ahora, para el partido de contra Bravos. Chistes muy noventero, pero bueno, espero que les haya gustado. Y así estamos subiendo caricaturas y comisiones, cosas que van saliendo. Entonces, pues ahí la invitación para que le den like. Y pues las de Pasión Rojiblanca, que pues ya las escucharán en la cortinilla. Y que de todas maneras pues ya se las sabrán, ¿no? Pasión Rojiblanca en todos lados. Pues vámonos, señor Don Taker. Esto fue... Nada más. Ajá. Oye, invitar al patronaje, a quienes quieran, patreon.com/pasionrojiblanca. Ahí se pueden suscribir a... Bueno, pueden hacerse suscriptores del podcast NPR y reciben el programa antes que se publique. Ajá. Y pues con contenido extra además, ¿no? Sí, con muchas pláticas ahí que nomás nos exhibimos o nos recordamos o pues anécdotas, cosas ahí que vamos platicando sobre otros temas a veces que no tienen nada que ver con Necaxa o el fútbol. Así que está padre. Ahí súmense y ya estamos buscando también otras dinámicas para hacer más grande el patronaje. Cómo no, con mucho gusto. Estén al pendiente. Pero pues ahí dense su vuelta y se los agradeceremos. Y pues ya, vámonos ahora sí. ¿O algún otro saludo, comentario o algo que decir? Oh, ya, dale. Vámonos pues. Este fue el episodio número 69. Oh, sí. Del podcast de NPR. Nosotros fuimos, somos y seguiremos siendo. Primeramente Dios, ¿verdad? Don Gerardo Taker y Salvador Murdoquera, servidor. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.